¿Cómo ha visto el crecimiento? ¿Cuántos años tiene instalado acá? Su nombre primero. Mi nombre es Nicolás Zompacoa, originario de Sabanero, Tlaxcalancingo. ¿Qué edad tiene, por favor? Tengo 46 años. 46 años. De esos 46 años, ¿cuántos tiene trabajando aquí, conociendo el mercado, la zona? El mercado apenas, qué sé yo, 4 años. 4 años en esa parte del mercadito. Al ser originario de acá, ¿usted ha visto el crecimiento de la zona? Sí, el crecimiento, vamos a decirlo, en casas, en comercios. Pues nada más en eso, porque en escuelas así, en las escuelas se mudaron otras escuelas más. ¿Qué ve diferente de cuando se acuerda de este lugar al día de hoy? Uy, muchas cosas diferentes. Vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a hablar de las escuelas. La escuela justo cierra, pues otra ya parece cárcel. Anteriormente no, anteriormente había pues un murito de 1 metro, unos 50 con malla. Los niños podían ver pasar los carros, gente con bicicleta, con carretas. Y ahorita en la actualidad pues ya está el niño, creo que le van a poner un chip para que entre y salga a la escuela. En verdad ya han pasado muchas cosas. Y se están viendo cosas, entonces ahorita en avances así, avances que digamos algo nuevo, ¿no? Al contrario, en vez que digan que estamos creciendo como comunidad, sí estamos creciendo, pero a la vez nos estamos dividiendo, nos estamos apartando de muchas cosas que debieran ser, vamos a decirlo así, necesarias, por ejemplo, como convivir con el vecino. Sí, eso es un tema muy importante que nosotros se nos olvida. Pasamos con el vecino a un lado como si nada. Entonces yo digo convivir, ¿por qué? Porque debemos de cuidarnos los unos a los otros. Antes sí se hacía así. Antes, cuando somos pequeños, podíamos convivir con el hijo del vecino, el hijo del otro vecino, y nos hacíamos el montón grande. Salíamos a jugar un rato y a la tarea. Hoy en día ya no. Hoy en día los niños, pues a lo mejor sí los dejan un rato, pero un rato nada más, y tienen que estar cuidados. ¿Cómo se siente usted al respecto? ¿Qué le genera? Pues me genera tristeza porque, al principio de cuentas, ya no hay confianza. Hay un dicho que dice que confianza genera confianza, y en estos casos ya no. Ya no hay confianza, vamos a decirlo así, de convivir con vecinos. En este caso ya hay muchos vecinos extraños. Entonces, nosotros nos limitamos a no meternos con ellos y ellos tampoco con nosotros. Pero sí es necesario conocernos. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué parte vienen. ¿Por qué vienen? ¿Por qué se dedican? ¿Por qué están aquí? ¿Considera usted que el crecimiento, en este caso, conoce usted el plan de desarrollo municipal que se está llevando a cabo aquí en esta Junta Auxiliar de San Andrés? No, sinceramente no. No por no quererme meter en, vamos a decir, o involucrarme en esto. Sí nos interesa a todos, más que nada como ciudadano y como habitante de acá, sí nos interesa. No me he involucrado mucho por la cuestión de mi trabajo. Sí, por eso que a veces... ¿A qué se dedica? Bueno, a un taxi, soy taxista por el momento. ¿El tema del campo cómo lo mira en Tlaxcalancingo? No, pues el tema del campo ya se acabó. Ya totalmente se acabó. Son pocas personas que se han dedicado, pero se han dedicado al nopal. Y si ustedes se han dado cuenta también, ya el nopal ya no da frutos como antes. Ya pocas personas siembran, ya a esas alturas ya eran para que hubiera una milpa de unos 70 centímetros, y no lo hay. El nopal sí se dan una vuelta por los terrenos donde hay sembradíos. Es un cactus resistente al sol, y si ustedes van a ver, la planta está seca, está maltratada. ¿Qué le hace falta para que quizás la Tlaxcalancingo reverdezca, hablando de los plantillos, el campo? En principio de cuentas, yo creo que sí es necesario el apoyo para el campesino, porque hay personas que se acercan al campo al 100%, o sea, no tienen otro ingreso más que el campo. Entonces, esas personas sí necesitan que se les apoye, llámese fertilizantes, llámese, no sé, pipas de agua. Ellos que trabajan en el campo sí lo han de saber correctamente, que es lo que necesitan. Nosotros ya nomás venimos siendo como, vamos a decir, personas secundarias, que cuando nos sentamos a comer no tomamos en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, ahorita las conocimos de los los nopales. Como somos de aquí, no le ponemos tanta atención a comer nopales. Pero hay muchas personas que realmente sí les gusta comer nopales. La ciudad, poblaciones, Cholula, todo. Igual también nosotros que comemos verduras, no nos fijamos qué hay atrás del campesino. Si llueve, nos molestamos. Ah, ya va a llover, es que tendí mi ropa. Es que es... Pero el campesino cuando llueve se alegra, porque el campo reverdece. Es fuente de vida, de trabajo. Y pues aquí nosotros, ahorita, si hubiera una pequeña, o por lo menos 3-4 lluvias ahorita, el campo, como estamos en un mes de producción, iba a crecer más, o sea, iba a haber más productos. Pero al no haber agua, olvídese, no hay nada. Si no hay agua, no hay vida. ¿Y qué ha dejado de hacer la gente para que aquí se produzca más? ¿Se han ido a otros trabajos? ¿Se han alejado del campo? ¿Los jóvenes siguen trabajando el... Los jóvenes ya no. ...el cultivo? Los jóvenes, ahorita, si usted encuentra un joven de... Vamos a hablar, 14, 15 años. Si usted le pregunta, no le va a saber contestar. No le va a saber decir. Pues es que hay que sembrar de esta manera. Hay que sacar surco, hay que limpiar la milpa. No le vas a ver decir por qué, porque en principio de cuentas sus padres, hay muchos que no cuentan con propiedades, con terrenos para cultivo. Eso mucho influye, ¿por qué? Porque anteriormente había mucho terreno para cultivar. Vamos a hablar por la zona de Angelópolis. Por esa zona había muchas tierras de cultivo que eran de San Andrés, de Tlaxcalancingo y San Antonio. Entonces prácticamente nosotros nos crecimos en el ámbito del campo. Que en estos meses hay que ir a sacar surco, hay que ir a resembrar, hay que destapar milpa. Entonces nos tenían más ocupados nosotros que en la actualidad los jóvenes. Los jóvenes ahorita lo que hacen es nomás medio estudiar, medio trabajar y medio hacer sus cosas, porque no las hacen completamente como tienen que hacerlas. ¿Cree que con la urbanización se han perdido las costumbres y tradiciones de Tlaxcalancingo? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque vienen muchas gentes que no son de acá. Vamos a tomarlo en cuenta nomás. Vamos a hablar por parte de la iglesia. Un ejemplo nomás. Por ejemplo, cuando hay cotizaciones para la bajada de la Virgen. Como hay mucha gente que no es de acá, ellos dicen, pues... No me interesa, el ruido me molesta, los cohetes me molestan, en que me obstruyan el paso con los fuegos me molesta. Entonces prácticamente las personas que son de acá saben que es una cooperación que se da para cohetes, para misas, para muchas cosas que se ocupan en la iglesia. Y pues prácticamente sabemos que nomás son dos días de festividad y el pueblo vuelve a su normalidad, vuelven a su trabajo, vuelven a sus quehaceres diarios. Platíqueme un poco cómo era su experiencia, cómo fue su vivencia con la Feria del Nopal. Mire, yo en sí la Feria del Nopal llevo nuevamente radicando acá, vuelvo a repetir, yo soy originario de acá, pero yo me fui mucho tiempo a vivir por otro estado. Sí, yo a veces les digo a las personas, no es necesario que llegue el día del nopal para que te vayas a sentar a comer un plato de garbanzos con nopal o habas con nopal. De hecho, esa comida era, vamos a decir, rutinaria de aquí de Tlaxcalancingo. En la casa que usted vaya a diario anteriormente, le preguntaban, ¿qué hicieron de comer? Frijoles con nopal. Va a otra casa y le preguntan, ¿qué hicieron de comer? Arvejones con nopal. Entonces a eso se basaba antes nuestros alimentos, quelites, carne muy poca. De hecho, carne nomás los días domingos. Y ahorita de la feria, pues ya nomás es más alcohol que comida. Entonces si usted tiene la oportunidad de ir de 2 de la tarde a 5 de la tarde, que es un horario de comida, se va a dar cuenta la cantidad de gente que hay. Pero si usted va después de las 6 de la tarde a 11 de la noche, usted va a ver la cantidad de gente que hay y no en zona de comida. Ahora otra, le nombran, vamos a decir, Feria del Nopal. cuando ya meten tacos árabes, ya meten tacos que no vienen al caso, ¿no? O sea, cuando dicen Feria del Nopal es porque hay que promover nuestro producto. Hay que ver los beneficios del nopal. Hay que ver qué propiedades tienen, en qué nos pueden ayudar. ¿Sí? Veo que el año pasado vendían un tónico de nopal, vendían champú de nopal. O sea, son productos que están hechos a base de nopal y que sí nos beneficia. ¿Sí? Yo pienso que eso de ir a comer tacos a la Feria del Nopal y le ponen un nopalito, ya quiere decir que es Feria del Nopal. No. Muchos nos confundimos y yo creo que las personas de ayuntamiento ven el ingreso que deja el taquero, dejan de rentarle a la persona o la persona que se dedica al producto de nopal. Le van a decir, págame 15 mil pesos por un tramo de 2x2 que nunca lo va a sacar. Y un taquero le dicen, págame ese mismo tramo y sí los paga porque sí los saca. Entonces, estas ferias ya nomás son como para... Cuando empezaron, sí metían producto de nopal. Pero ahorita ya no. Ahorita ya están metiendo piñas coladas, ya están metiendo... Yo voy de acuerdo que por ejemplo, otra vez volvieran a darle auge las pulquerías. Porque es un producto natural. Es un producto que también lleva un proceso en sembrar el maguey. Pasan cuantos años. Y... sale ese producto. Lamentablemente ya no lo manejan así porque ya le sale más caro al productor. Y en este caso, como la cerveza ya lo producen por cantidad, pues es preferible vender una cerveza que está sembrando magueyes. O es más rápido tomarse una cerveza que ir a la pulquería y tomarse un litro de pulque. Mencionaba acerca del champú de nopal. ¿Qué otros beneficios conoce que tenga el nopal? Pues el nopal tiene muchas propiedades. Entre tantas propiedades ayuda al control del sobrepeso, ayuda al control de la diabetes, ayuda, vamos a decir, ya cuando el nopal ya está grande, da una especie, vamos a tomarlo así como una especie de moco. Y en esa especie de moco se juntan unos animalitos que se pueden juntar para teñir tela. Sí, son muchas cosas más que aquí, que el proceso ya no lo dejan, vamos a decir, a que acabe su ciclo, porque como le van cortando, y cuando ya no dan, lo tumban y siembran más. Porque, por ejemplo, en un nopal le pueden sacar infinidad de cosas. Su raíz también es muy curativa, que muchas veces pues no sabemos. ¿Sí? Yo lo aprendí por medio de un señor que es naturista, que sus raíces también se pueden hervir, se pueden tomar como agua de tiempo para normalizar la azúcar. Bueno, pues muchísimas gracias.